Ella solo quiere vacilar. KJ, get player. Los Titanes. Acá. El Astro. Sign Studios. Yo no la puedo controlar. No la puedo dejar de mirar. Porque hay algo en ella que me pone mal. Sus afectos.